No quiero verte, parece que tú eras la de la mala suerte. Y si le temes a la muerte, ¿pa' qué carajo tú querías tenerme? Ya, pues dime la pulenta, si no me quieres, ya no me mientas. Si ya chocó, ya no hay vuelta, tú ya no vuelvas. Ya, pues dime la pulenta, si no me quieres, ya no me mientas. Si ya chocó, ya no hay vuelta. Mami, tú ya no vuelvas. Ya no vueltas, ra. Baby, ya me cansé de la rutina. Me la paso contando plata. Es que tú ya no irás. Yo soy de esos que nunca se olvidan. Y con el tiempo tú lo sabrás. Periódico de ayer, no se lee. Si me ve con otra no me cele. Dando papeles en la Mercedes. Con la lopeta 9x19. Estás bandido y no me diste tu palabra, pues no llames. Si me ves con otra paseando en la Hammer, tengo la cuenta explotada y la hippie está loca porque la clave. Y yo estoy pensando en ti, el triste destro del McLaren. Y por más que pase el tiempo, siempre seré el protagonista de tu historia. Ya, pues dime la pulenta, si no me quieres, ya no me mientas. Si ya chocó, ya no hay vuelta. Mami, tú ya no vuelvas. Ya, pues dime la pulenta, si no me quieres, ya no me mientas. Si ya llegó, ya no hay vuelta. Ay, tú ya no vuelvas. Oye, háblame claro, dime qué vamos a hacer. No me respondes desde antes de ayer. Deja de jugar conmigo, no sé, hay mala mujer. No, y que tengo cualquier pena donde no te he podido ver. Y tú no estás ni ahí con lo que me pasa. Antes de ayer los ratis me reventaron la casa. Dicen que yo te fallé y que esto es la mea causa. Y tú sabes que no es así, estás loca, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, mami? Ya no eres, mami. Ya no soy tu daddy. Ya no eres mi shady. Oye, baby, las promesas son para cumplirse. Y tú no cumpliste lo que prometiste. Entonces, ¿cómo confiar en ti? Ya, pues, dime la pulenta. Si no me quieres, ya no me mientas. Si ya chocó, ya no hay vuelta. Tú ya no vuelvas. Ya, pues, dime la pulenta. Si no me quieres, ya no me mientas. Si ya chocó, ya no hay vuelta. Ay, tú ya no vuelvas. Hey, damas y caballeros, una pieza de colección de parte de sus servidores, el 4-0 y Batty Glow. Dile Batty. Dije yo, Sar, y me notas, you, I see music. 4-0, mami.